Pablo, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Con una necesidad espectacular, ya te digo, con estos nubarrones, otra vez hay que armar una propuesta para el finde, porque la pareja de uno ya dijo, bueno, no vamos a poder salir a caminar, no vas a poder hacer el asado como te habías comprometido, más vale que me consigas por lo menos una buena serie para ver. Traje hoy una propuesta en la que está muy comentada últimamente en las redes sociales, sobre todo en el sector docente. Es una serie catalana que se llama Merlí. Merlí es el nombre del protagonista, que es un profesor de filosofía, que fue recientemente echado de su trabajo. Estas son los primeros minutos de la serie, ¿no? Fue recientemente echado de su trabajo, un tipo que promedia los 50, que se ve obligado en Barcelona a ir a volver a vivir con su madre, que es una vieja gloria del teatro, ahora un poco decadente, es una especie de leyenda que sigue en actividad, pero no bajo las principales luces de las calles teatrales de Barcelona, sino más en una especie de under, un tanto decadente. Se ve obligado a volver a vivir con su madre, y a su vez se tiene que hacer cargo, su hijo, que es un adolescente, se queda a vivir con él también, porque eso es un padre separado. La madre se va a vivir a Italia con su nueva pareja y con una promesa de un trabajo interesante. Entonces, mientras la madre se acomoda, el pibe se queda a vivir con su padre y su abuela, una relación que es bastante tensa porque no ha sido un padre muy presente en toda la niñez o la vida del chico, ¿no? Y el nudo del conflicto reside en que Merlí va a trabajar al mismo colegio. Consigue unas horas para dar filosofía en el mismo colegio donde asiste su hijo, y no solo eso, sino que también es en el mismo curso en el que está su hijo, en el que comienza a dar clases. Entonces y es un profesor un poco extrovertido, que invita a los pibes, quienes hayan visto La Sociedad de los Poetas Muertos, esa película protagonizada por Robin Williams, recordará, ¿no? Un profesor muy teatral que invita al conocimiento y al disfrute de la, en este caso, la filosofía. En la película de Robin Williams es de la poesía, a través un poco del juego y esta idea de invitar a pensar todo el tiempo cómo es nuestra vida y cómo los grandes maestros de la filosofía, en alguna medida, si bien sus pensamientos o sus teorías parecen o resultan un tanto abstractas, en realidad son herramientas que nos permiten a nosotros pensar nuestro lugar en el mundo o pensarnos a nosotros mismos en relación con la realidad que nos rodea, ¿no? En última instancia, como dicen los filósofos, hay dos o tres preguntas universales que se van repitiendo, por lo menos en Occidente, ¿no? De década en década. Tiene dos temporadas la serie. En español, subtituladas, digamos, en nuestro mundo latinoamericano solamente hay una, que consta de 13 capítulos, cada uno de los cuales tiene el nombre del filósofo en cuestión. Además de las cuestiones de las clases y de este profesor un poco teatral, por momentos payasesco, descontracturado, renegado de lo que son las estructuras burocráticas educativas, se van contando algunos de los conflictos típicos de los adolescentes que son alumnos de él. Su hijo, por ejemplo, es gay y todavía no puede asumir del todo su identidad. Hay algunos pibes que tienen problemas económicos más o menos graves, alguna piba, por ejemplo, cuyo novio la filmó teniendo relaciones sexuales, y entonces, una vez que se pelearon, comenzó a difundir por redes sociales ese video, chicos que están pensando abandonar el colegio. Es decir, la, además de la vida de este profesor, de la manera en que se él lleva las clases y cómo los obliga a ellos a pensar su vida en función, no sé, de Foucault, Platón o Nietzsche, también se van contando algunos conflictos individuales de cada uno de los adolescentes. Es una serie que no es muy novedosa, que digamos, en el planteo y en el tipo de personajes que propone, que son un poco estereotipados, ¿no? Pero a su vez hay, sobre todo para quienes transitamos por colegios y por salas de profesores sobre todo, se ven algunos también personajes típicos que los que lamentablemente en la educación santarroseña, que es la que yo conozco, abundan más de los que uno querría, ¿no? Este tipo de profesores que considera que los alumnos son sus enemigos y entonces tiene más que un proceso educativo, lo que lleva adelante en el aula es una suerte de guerra y está en una relación totalmente beligerante y en tensión todo el tiempo con los alumnos, los maltrata, los insulta, a los nuevos profesores, ¿no? Les advierte, como nos ha pasado a muchos, si vas a dar clase en tal curso, tené cuidado con X, etcétera, ¿no? Vamos, desnuda un poco de las miserias que, repito, son más comunes de los que nos atrevemos a pensar en el sector docente. Claro, eso llama, te estaba por comentar, Damián, que llama la atención cuántos paralelos con las aulas de acá, digamos. Sí, lo único, digamos, que es obvio a quienes vean la serie, se van a dar cuenta, es que la situación social, digamos, es totalmente distinta a la que se puede encontrar acá, y también se encuentra en Europa, pero en otro tipo de series de docentes que trabajan en colegios más marginales, digamos. Este es un colegio de clase media, privado, que si las problemáticas que tienen los estudiantes no son tan acuciantes como las que podemos encontrarnos acá. Pero de todos modos es una serie que es muy entretenida. Es una especie de drama, pero también está en clave de comedia. Y de paso te enterás de algunos aspectos, por lo menos centrales, de los principales filósofos de la historia occidental, ¿no? Muy bien, muy bien. Me dan ganas de corregirte, pero realmente no me acuerdo si era Robin Williams o Robbie Williams. ¿Cuál era el actor? ¿Cuál era el cantante? El actor es Robin. Robin como el ayudante de Batman. Robbie Williams es el cantante. El cantante. Bueno, menos mal que no te corregí entonces, porque me iba a meter la pata. Así que es muy recomendable. Me están chateando mientras hablamos que es muy, muy buena, me dice una amiga, que la re disfrutó, dice. Bueno, lo interesante que también es que de alguna manera también le genera a este profesor Merlí disturbios con sus colegas del colegio, es que todo el tiempo incita a los alumnos a desacralizar el lugar del docente, a cuestionar los planteos que les hacen los profesores, y llega incluso a hacer trampa, a robar un examen, por ejemplo. Es un poco desacatado el muchacho. Muy bien, muy bien. Pero es entretenido escuchar acerca de una, o sea, tener idea de una propuesta en la que el tipo que tendría la batuta, la autoridad y todo eso, un poco que, bueno, se caga un poco en todo, ¿no? Sí, totalmente. A mí por lo menos me atraen esos motores de un guión. Bueno, Damián, la verdad me quedo entonces entretenido desde de movida ya, porque voy a poder ver una serie sin tener que estar leyendo los subtítulos. Está subtitulada, Juan Pablo, porque está hablada en catalán. Esto es un detalle que me olvidé de decir. Es una serie catalana hablada en catalán, no, bueno, no, pero hablada en español. Bueno, pero un poco uno la puede sacar. O sí, sea, después sí, de un es, capítulo es muy lindo, que yo le digamos, es muy lindo escuchar, por eso uno que no está acostumbrado, quizá por los consumos habituales televisivos. Después de uno o dos capítulos ya te la sabes. Encuentra una musicalidad distinta. Tal cual, tal cual. Es muy agradable de escuchar a hablar el catalán, así que no, yo creo que va a ser doblemente disfrutable. Damián, nos quedamos entonces con tu consejo para estos días que vienen de chaparrón, entre chaparrón y chaparrón, una disparada a poner la pava y a preparar el próximo capítulo, porque esto definitivamente continuará. Te dejo, Juan, pues como siempre, con la recomendación de que visiten radiokermés.com, porque ahí van a encontrar eventualmente los links de descarga para aquellos que que no tengan acceso por otros medios a la serie, que es algo en lo que siempre insistimos, ¿no? Que buscamos facilitar el acceso a la serie para aquellos que no tienen, por ejemplo, contratado Netflix o algún otro tipo de servicio de series. Y como propuesta musical, se me ocurrió una canción un poco rara de un músico también un tanto raro, que es Alberto Muñoz, músico y poeta, que se llama La almohada de Sarmiento. Muy bien, y no nos vas a contar la relación porque ya es muy obvia. Sí. Gracias, Damián. Nos quedamos entonces con la almohada de Sarmiento, la columna de Damián Repeto, impecable, como siempre.